Movimiento Córdoba se mueve. Entrevista a Carlos Vasco Orsa Ocoa. ¿Es necesario pasar de la democracia representativa a un esquema de democracia directa, ya sea desde consejos comunitarios, asambleas regionales, con capacidad de pensar y de llevar a cabo una agenda programática nacional? Nosotros, en nuestra organización, Córdoba se mueve, planteamos que las formas políticas son de democracia participativa. Y lo entendemos, en primer lugar, como crítica a este sistema representativo que ha creado una capa política de funcionarios políticos, de partidos políticos, que en realidad no representan al pueblo, que se representan a sí mismos, que utilizan el voto y las elecciones para después ser proclamados, elegidos y hacer lo que quieren, que no hay un mandato que ellos reconozcan, no hay ningún mandato del pueblo que ellos reconozcan. Los partidos políticos de la burguesía, el Partido Peronista, el Partido Radical, el Partido Socialista, no asumen ningún compromiso con el pueblo que vota, y esa es la democracia representativa que siempre nos ha gobernado y que nosotros, con la cual no estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo con la democracia participativa, pero esa democracia participativa tiene que asentarse en un Estado dirigido por el pueblo. Si no hacemos esta aclaración, la democracia participativa tampoco tiene sentido. La democracia participativa tiene que surgir de una sociedad cuya producción, cuyo sistema productivo sea dirigido por todo el pueblo, sea un sistema productivo socializado, socialista, y donde los trabajadores sean la fuerza hegemónica fundamental de ese sistema productivo. Los trabajadores y las trabajadoras, me van a seguir cacoteando las feministas, sean el elemento planificador y el elemento director de este sistema productivo. Porque sin esa sustracto, no puede existir una democracia participativa. La democracia participativa surge a partir de la participación plena de los trabajadores, de las trabajadoras, de todos los sectores sociales, de los estudiantes, de los sectores agrarios, en la planificación económica, en la dirección económica y en la dirección del Estado. Estado que a partir justamente de esta democracia participativa es un Estado que se va diluyendo en sus aspectos represivos, que se va descentralizando en sus aspectos administrativos y que va adquiriendo un carácter de centralidad administrativa, meramente. Nosotros pensamos que la democracia participativa tiene que surgir desde abajo, tiene que surgir desde el pie, tiene que surgir desde el centro vecinal, tiene que surgir desde la instancia comunal, y tiene que irse desarrollando desde la participación popular, desde la agrupación de base, tomando cada sector mayor injerencia en todas las instancias, en la instancia de la deliberación, y por eso la asamblea, en cada una de estas instancias, la asamblea donde van todos los integrantes del sector es el elemento decisivo de la deliberación, de la discusión, del debate, pero también de la decisión y después de la ejecución. En la asamblea como instancia esencialmente democrática, en cada agrupación de base territorial, en cada agrupación de base sindical, en cada agrupación de base estudiantil, en la asamblea es donde surge la participación. Y en la asamblea democrática es donde se delibera, se debate, se decide, y también desde allí, a través de voceros, a través de representantes que son absolutamente movibles, reemplazables, se va gestando esta democracia participativa.